ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola Silvio, te dejo mensaje, te estuve llamando, no te encontré en ningún lado. Te quería contar que estamos empezando el programa de radio. Estamos saliendo en la retaguardia, laretaguardia.com.ar, como habíamos quedado. Sí, bueno, te mando un abrazo, espero que andes bien, ¿eh? Tu llamada está siendo transferida a un ejecutivo. Hola, Braulio Domínguez, en operación técnica y locución. Perdona que no te atendí los mensajes, pero pegué un laburo. Estoy de estatua viviente en Plaza Flores. Esto me permite tener un ingreso, además de burlar los estrictos controles de la cuarentena. Estoy acá justito al lado de Pueyrredón. Y lejos también de AM690 K24, la radio que nos retransmite. Y también más lejos de FM Aijuna 94.7 MHz de Bernal. Gracias, señora. Hola, Silvio. Sí, no te atendí porque me aparecía como número privado. Y yo los números privados no los atiendo, ¿viste? Bueno, me alegro que andes bien. Me alegro que esté funcionando lo de la estatua, ¿eh? Realmente te felicito. Vos siempre un emprendedor nato. Te cuento, me acaban de llamar de Radio Aijuna, que también estamos saliendo por allá. Bueno, en cuanto puedas comunicarte, te mando un besito. Ah, dale, apenas junte unos mangos y me saque este espeso y cremoso maquillaje, nos estamos viendo en el programa. Hola Silvio, bueno, te mando audio mejor porque soy de la gente que explica por qué está mandando un audio. Te cuento, hay un blog, vos podrías contarle a la gente mientras cambias de postura y demás, a los que pasan ahí por Plaza Flores, cómo entrar al blog, por favor, así escuchan los programas anteriores, ¿te parece? Bueno, espero que siga bien lo de la estatuita esa. Sí, ahora que bajé del pedestal, que estoy en un break así, tomando un juguito. El blog está buenísimo. Es estanconelpadre@blogspot.com.ar. estanconelpadre@blogspot.com.ar. Y ahí están todos los programas anteriores. Es una memoria por ahora ilimitada. Hola, disculpa que te joda de nuevo, Silvio. Está mi sobrino, que está sin laburo, está yendo también para la Plaza Flores a ver si puede hacer también de estatua viviente o alguna cosa así. ¿Hay que pedir algún permiso? ¿Cómo es la historia? Gracias, ¿eh? Esto es sotoboche. Vos mandá lo que yo le hago un curso acelerado. Ya que estás ahí en Plaza Flores, ¿me haces un favor? ¿Te fijas el tema de la reja de la plaza? Las medidas, el ancho de cada barrote, la altura y demás, porque tengo ganas de enrejar el programa de radio. Me parece que nos va a venir bien enrejarlo para protegerlo un poco más. ¿Te parece? Thank you. el padre. Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Disculpe, señor, ¿tendrá un audio para el programa? Yo te daría un audio, querido, pero con el frío que hace no quiero sacar la mano de los bolsillos. Disculpe, señora, ¿tendría por favor una? Por favor, señor, ¿por qué todos nos mandan emoticones? Nos salen en la radio. Doctor, ¿tendrá un audio, por el amor de Dios? Gracias, doctor, gracias. ¿De dónde es usted? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Delfino, soy médico generalista, trabajo en el CESAC número 19 que se encuentra en Cobo y Curapaligüe, que es donde comienza la zona conocida como Bajo Flores, que está integrada por, entre otros, el barrio Rivadavia 1 y 2 y la Villa 1114. Ah, bien. Es un área que depende del área de referencia del Hospital Piñero, así como el CESAC 19 depende del Hospital Piñero, y me parecía importante arrancar por esta referencia geográfica y territorial, porque en estos tiempos de pandemia y de cuarentena se habla del coronavirus y de cómo golpea a la salud de la población como si fuese igual para todos los sectores de la sociedad y nada más alejado de la realidad. Sí, como siempre, la posibilidad de afrontar una situación de emergencia, en este caso una emergencia sanitaria, depende mucho de las condiciones socioeconómicas y esto no es la excepción. Los sectores más vulnerables de la población son siempre los que se llevan la peor parte, y esto lo podemos ver específicamente en el Bajo Flores, donde nos encontramos con una situación estructural que obliga a las personas a vivir en hacinamiento, muchas familias compartiendo baño, cocina, en pocos ambientes, ¿sí? Permanentemente nos enteramos de situaciones como, por ejemplo, la falta de luz y de agua en numerosas manzanas de la Villa 1114, lo cual deja en evidencia que es inviable llevar adelante las prácticas de prevención del coronavirus, porque para eso se necesita la higiene frecuente de los ambientes, la higiene frecuente de manos, lo cual se constituye como una de las principales formas de prevenir el coronavirus, y sin agua potable es imposible de llevar adelante. Lo mismo lo vemos con el acceso a los alimentos. Digamos, en el Bajo Flores la gran mayoría de las personas tienen trabajos informales, dependen del trabajo día a día para poder comprarse los alimentos, y esto se ve en estos momentos gravemente limitado. Y si a eso le sumamos que el grueso de la población del Bajo Flores tiene como principal recurso en salud es el sistema público de salud, y nos ponemos a analizar cuál es la situación del Piñero, bueno, la cuestión se torna mucho más grave, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los insumos, uno de los insumos críticos del sistema de salud, y es por ahí el eje principal a partir del cual se determina que hay que hacer una cuarentena para disminuir los contagios, tiene que ver con la cantidad de camas de terapia intensiva disponible. Y en las últimas semanas estuvimos escuchando mucho, bueno, que hace 2 semanas el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva era de alrededor del 50%, ahora se está hablando más de un 60%, seguramente mañana viernes 17 vamos a tener datos un poquito más precisos, pero si analizamos en particular la situación del Piñero, por ejemplo, desde la Asamblea de Trabajadores del Hospital Piñero y de los Centros de Salud, hicimos un relevamiento hace 2 semanas que nos mostraba que de terapia intensiva, que tiene 8 camas disponibles, 7 estaban ocupadas, ¿sí? Otros sectores del hospital que también se habían reorganizado para afrontar la pandemia tienen la totalidad de camas ocupadas. Entonces, la población del Bajo Flores, si concurre al hospital para atender sus problemas de salud, va a encontrar un hospital prácticamente colapsado. Y esa situación es parecida en todos los hospitales de la zona sur de la ciudad. El problema cuando se habla de las camas, de los porcentajes de camas de terapia intensiva ocupadas, es que son promedios. Y los promedios invisibilizan las situaciones de precariedad de los sectores más vulnerables, ¿sí? Como por ejemplo los números del Piñero lo dejan bastante en evidencia. Ni hablar del abandono crónico del sistema de salud, que no se resuelve en 3 o 4 meses de poner algunos insumos más, porque la situación está la venimos viendo desde hace un montón de tiempo y la empezamos a denunciar cuando, la venimos denunciando hace muchísimo tiempo, pero aumentamos muchísimo esta denuncia cuando se declaró la emergencia sanitaria porque sabíamos que el hospital iba a colapsar. De la misma manera que sabíamos que se iban a disparar las tasas de contagio en el Bajo Flores debido a las condiciones de hacinamiento en las que se vive. Ni hablar de la falta de insumos, de la falta de equipos de protección personal para los trabajadores del hospital, de la misma manera que se han negado el otorgamiento de licencias a trabajadores con grupos de riesgo, porque tienen enfermedades crónicas o porque son mayores de 60 años, de la misma manera que vemos que es muy difícil prevenir los contagios en las condiciones que se viven en el Bajo Flores. Desde la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores se vienen haciendo relevamientos en el barrio para acompañar las distintas situaciones de salud que van surgiendo y nos encontramos tejiendo redes de solidaridad, de militancia, para acompañar a la población del barrio, para acompañarnos como trabajadores de salud, de la educación. Pero allí donde estamos de alguna manera acompañando estas situaciones y paliando las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, también denunciamos que es el Estado quien debería estar ahí presente garantizando las mejores condiciones posibles para que la población en su conjunto pueda llevar adelante la cuarentena. Y como queda bastante en evidencia, en los sectores más vulnerables esto es muy difícil, y en el sector público de salud también. Por eso estamos en este momento tratando de visibilizar lo más posible estas situaciones para lograr afrontar la pandemia de la mejor manera posible. Muchas gracias, Patricio Delfino. Acabamos de escuchar su testimonio. Él es médico del CESAC 19, que está en Cobo y Curapaligüe. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Vení, Silvio, mirá esto. Mirá, hay un montón de audios acá, no. Vení, acércate. ¡Fa! Está buenísimo. Mirá, me parece que todos estos son del campo. Porque tiene ahí como un dibujito, ¿no? Yo lo que veo acá es como que quedó como una onda del campo. Mirá, está Tito Sousa Casaudinio y alguien desde Pergamino. Buenísimo, guardalo que ahí vamos, ¿eh? Héctor Huergo se pregunta en la columna de economía del diario Clarín, si puedo leerla por la cantidad de publicidad que me va apareciendo, ¿qué es esto de la soberanía alimentaria? Y en uno de los párrafos expresa: Si algo funcionó durante el corralito cuarentenario fue el flujo de alimentos. Flujo de alimentos. Tanto para los 44 millones de habitantes como para los otros 400 que esperan los barcos con los frutos de nuestro país. Por otro lado, la forma de producir en el campo argentino despierta cada vez más interés en el mundo, por el enfoque sustentable, el bajo impacto ambiental y la huella de carbono de la agricultura pampeana. Por eso vienen cientos de expertos todos los años a visitar Expo Agro, una potente exhibición de la tecnología sustentable en acción. Nuestra producción de granos pasó en 30 años de 40 a 150 millones de toneladas. Se cuadriplicó, por eso la Argentina todavía es viable. Comentando este párrafo, pedimos la opinión de Javier Sousa Casaudiño, ingeniero agrónomo y miembro de la red RAPAL de Acción contra los Plaguicidas. Bueno, la frase de Huergo nos permite a todos aquellos que venimos teniendo una mirada crítica de los sistemas productivos en Argentina, reflexionar y generar debate. La primera es acerca de qué estamos produciendo en Argentina, ¿no? Estamos produciendo alimentos, estamos produciendo mercancías para exportar y alimentar cerdos en otros lugares del mundo. Esa es la primera reflexión. ¿Qué estamos produciendo? ¿Estamos produciendo commodities para exportar o estamos produciendo alimentos para las comunidades, frutas, hortalizas, cereales? Eso es una primera reflexión interesante para hacer. Y la más importante es cómo producimos los agroecosistemas que están hoy vigentes en todo el país. Y una de las discusiones que nos tenemos que dar es acerca del término sustentabilidad. Algo sustentable, si lo tomamos desde la ecología, un sistema es sustentable cuando es capaz de reproducir las condiciones de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando genera una adecuada nutrición del suelo, un buen crecimiento de vegetales, y estos vegetales y animales y el suelo y todo lo que interactúa en un clima determinado permite un buen flujo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas que desde afuera se subvencione con energías externas. Hoy los agroecosistemas en Argentina, tomemos la producción de soja, la producción de tabaco, la producción de maíz en monocultivos, requieren de un aporte externo y permanente de energía. Fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Y cada vez es más grande este paquete, con lo cual los sistemas son cada vez más sostenibles en base a paquetes tecnológicos y menos sustentables. Y por último, una reflexión del impacto ambiental. No es cierto que los agroecosistemas pampeanos tengan bajo impacto ambiental. El impacto ambiental es muy grande. Tomemos solamente la aplicación de fertilizantes, la aplicación de herbicidas. El impacto en las zonas donde estos productos se van obteniendo. Pensemos la petroquímica en muchos casos para producir después la urea. Pensemos en las zonas donde estos se aplican. La contaminación del agua, la contaminación de los suelos, la contaminación de los alimentos y fundamentalmente la exposición de los seres humanos a los plaguicidas. El impacto ambiental de estos sistemas es muy grande. Pensemos solamente en la desertificación, en el gran deterioro de los suelos, la pérdida de su capacidad productiva, sus capacidades biológicas, físicas, químicas, que lo hacen dependiente de la aplicación de fertilizantes. Pensemos en la reducción drástica de la diversidad biológica, que implica utilizar cada vez más insecticidas para mantener de alguna manera los cultivos bajo un nivel bajo de insectos perjudiciales. Las tres cosas me parecen importantes. No estamos produciendo alimentos para la comunidad, por lo menos en esa idea de que el agro argentino exporta para alimentos para el mundo. la segunda, cómo los estamos produciendo. Los sistemas no son sustentables, son sostenidos en base a paquetes tecnológicos. Y por último, el impacto ambiental en la actualidad es muy grande. Y por último, también pensemos en el cambio climático. ¿Sí? La aplicación de productos químicos implica desde la producción, la aplicación implica fuertemente la emisión de gases de efecto invernadero, además, obviamente, de los sistemas productivos, donde se usa una gran cantidad de urea que libera óxido nitroso. Mientras musicalizaba Hamilton de Holanda interpretando Hey Jude, escuchábamos el testimonio de Javier Sousa Casadinho. Y uno puede decir, pero este es un ingeniero agrónomo, ¿qué está haciendo Javier Sousa? ¿Se queja de los agrotóxicos mientras está mirando Netflix? Bueno, no, lo pueden buscar en Facebook como Javier Sousa y está dando un taller de huerta agroecológica. Va subiendo videos todo el tiempo, ya va por la clase número 14. Así que a seguir aprendiendo con Javier Sousa. Hola, mi nombre es Gustavo Tito, soy trabajador del INTA y profesor en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es un concepto que surgió en el año 1996 y lo plantea la Vía Campesina, que es una organización internacional de la agricultura familiar campesina e indígena. Ellos lo plantean como una necesidad imperiosa de gobernar desde el pueblo la política de alimentos. Esto es, la capacidad que tiene un pueblo, en todo caso su Estado, en forma organizada, de decidir qué alimentos produce, dónde los produce, o sea, en qué territorios, para quién, para el mercado externo, para exportar, con qué tipo de tecnologías, si tecnologías dañantes del medio ambiente o no. En fin, en la medida que un pueblo o una comunidad organizada pueda tomar decisiones sobre todas estas políticas alimentarias, decimos que ejerce su soberanía. En la medida que no lo puede hacer, la está cediendo y lo hacen otros actores, sobre todo actores concentrados. Por ejemplo, el mercado. Varios estados tomaron el concepto de soberanía alimentaria como políticas de estado. Incluso figuran en sus constituciones, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia. En la Argentina el concepto se aparece desde la academia con la creación de las cátedras libres de soberanía alimentaria, allá en el año 2003 la creación de la primera en la Universidad Nacional de La Plata y allá en todo el país y en Latinoamérica. Aparece este concepto fuerte justo después del 2001 en la Argentina y aparece justo después del neoliberalismo en América Latina como fuerte, justamente porque es cuando empieza a estar en peligro. La soberanía siempre se empieza a plantear cuando está en peligro, ¿sí? ¿Y cuándo está en peligro? Y bueno, cuando se dejó en manos del mercado y no hubo regulación de políticas estatales sobre la producción de alimentos, y lo que significó, de alguna manera, que no podíamos nosotros gobernar ni los precios ni la disponibilidad de alimentos en el mercado interno. Es una política clave, es muy importante, ¿sí? Y no es lo mismo que seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es simplemente tratar de distribuir los alimentos en forma pareja entre todos los organismos, tantas calorías por habitante, por ejemplo. En cambio, la soberanía alimentaria es básicamente distribuir los medios de producción de alimentos, ¿sí? El problema que hemos tenido en la Argentina y que tenemos ahora es que gran parte de la producción de alimentos nuestros obedece a una economía de enclave. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros producimos commodities, somos países, un país agroexportador muy grande, pero en una economía de enclave, la máxima capitalización no queda en el territorio, sino que queda fuera del territorio. Los insumos son importados y los alimentos se exportan, ¿sí? Entonces la máxima capitalización queda fuera del territorio por multinacionales y no queda instalada en el territorio. Lo que sí quedan son divisas que luego, por vía las famosas retenciones o alguna manera, si por supuesto no se trafica en negro, vuelven de nuevo al Estado. Pero no vuelve alimento, vuelven divisas. Esa contradicción empezó a poner en el tapete la soberanía alimentaria. La aparición de la propuesta de Vicentín de que haya una empresa estatal que regule y que garantice que quede más en el territorio y la producción de alimentos es importante e interesante. Otro tipo de ejercicio de soberanía alimentaria es complementar esta economía de enclave con una economía más ligada al mercado interno. Por ejemplo, esto de la producción de alimentos para las ciudades, para los propios argentinos. Ahí entonces podríamos garantizar que los argentinos tengan acceso a alimentos de calidad, al mismo tiempo que generamos divisas con economías de exportación. Esa armonía es posible en la Argentina. Bueno, finalmente quiero decir que la soberanía alimentaria molesta al establishment, porque justamente plantea esto. Plantea que el Estado tome decisiones en toda la línea de producción de alimentos, desde donde se producen hasta si se exporta o va al mercado interno, y que tome decisiones que cambien eso en función de las mayorías. Eso molesta mucho y por eso a mucha gente les hace dar argumentos que están rayando con los insultos, por ejemplo. Pero el soberanía alimentario es algo que el país necesita y debe ejercer. Esperemos que luchemos por ella y que logremos que todos los argentinos tengan acceso a alimentos sanos y seguros para ellos y las generaciones venideras. Muchas gracias, Gustavo Tito, por tu tiempo y por compartir tu testimonio. Le agradecemos también a Armadinho e Hamilton de Holanda, que estuvieron musicalizando mientras nos contaba acá el profesor de la Universidad, Arturo Jauretche. Convergencias, un espacio en donde las luchas se cruzan y dejan una estela de palabras. Hola, mi nombre es Sabrina Ortiz, soy de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Vivo con mi familia desde siempre en este lugar. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando. Y bueno, con respecto a la ordenanza municipal que habla del manejo responsable de fitosanitarios, podemos decir que no se ha respetado ni se ha cumplido en absoluto. La ordenanza a la que me refiero es la ordenanza número 8126/14, que entra en vigencia en el año 2015. Esta ordenanza limita a 100 metros, prohibiendo en esos 100 metros la utilización de cualquier sustancia agrotóxica. 100 metros contados desde las viviendas de las personas en adelante. Es decir que a partir de los hogares de las personas, 100 metros quedarían completamente libre de sustancias agrotóxicas. Y además, esta ordenanza tiene como objetivo preservar a las personas a través de 400 metros más de amortiguamiento, zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento habla de distintos tipos de formulados o de sustancias tóxicas que son consideradas como menos nocivas. Como menos nocivas, por ejemplo, aquellas que se incorporan en banda verde, que son las primeras que surgen a partir de este espacio. Dentro de la banda verde se encuentra incorporado el glifosato. El glifosato, que es la misma sustancia que poseen mis dos hijos, mi esposo y yo. El glifosato, que es el que causa tanto daño en la salud de mis hijos y en mi salud. El glifosato, que es el que demuestra que ha causado genotoxicidad y es el causante de haber de alguna manera deteriorado tanto la vida o la calidad de vida de mis dos hijos y mía, por supuesto, que he tenido también complicaciones neuronales a raíz de esta sustancia. Esta reflexión sobre el no cumplimiento es muy difícil de hacerla, ya que la contradicción se da entre la letra y lo que siente el cuerpo, lo que va padeciendo, ¿no? Y por eso puedo hoy, con toda la autoridad que me permite, ¿no?, haber padecido y padecer las consecuencias de estas sustancias tóxicas, decir que esta ordenanza no ha traído ningún alivio a la vida de las personas, porque no ha habido control, no ha habido cumplimiento en absoluto. Ha habido un desinterés completo, a pesar de que hemos denunciado muchísimas veces, hasta por escrito. En el 2011, antes de esta ordenanza, comienza toda la odisea para mí particularmente, porque habiendo ya denunciado en el estado municipal esta situación y golpeado muchas puertas, bueno, me encontraba cursando un embarazo de 5 meses y lamentablemente me intoxicaron de alguna manera y perdí ese embarazo. Luego de eso tomé fuerzas cuando se pudo, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos ante la justicia pidiendo que esto pare, porque a través del transcurso del tiempo mis hijos se fueron enfermando, mis dos hijos, yo me fui enfermando. Descubrieron que tenemos presencia de altos niveles de agrotóxicos, siendo en mi nene 120 veces más de lo que su cuerpo tolera, en mi hija 100 veces más y en mí 58 veces más. Mis dos hijos ya pasaron por muchos tipos de tratamientos médicos, muchos tipos de tratamientos abrasivos y nocivos para ellos mismos. Y yo también he pasado y de hecho sigo un tratamiento por la cuestión neurotóxica. Lo cual hace pensar que después de tanto profundizar en el tema, ya no debe hablarse de distancias, ¿no? Porque se ha comprobado, de hecho, quien hace la presentación, Marcos Tomazoni, dentro de la causa federal por envenenamiento con agrotóxicos, que es la misma causa donde soy querellante junto a mi familia y a otras personas afectadas, donde explica la cuestión de que no hay derivas controlables. En su momento, allá por el año 2013, publiqué un trabajo que hace un abordaje teórico y en alguna medida práctico sobre la problemática de la deriva, sí, o el abordaje técnico de la deriva de los agroquímicos, que es el concepto del movimiento de los agroquímicos en el aire. Y la conclusión de mi trabajo es que no hay deriva controlable, no hay ninguna posibilidad que un ser humano, aún tenga la mejor buena voluntad o la mejor herramienta técnica, pueda garantizar que las moléculas no salen de los campos asperjados, básicamente porque el movimiento de estas moléculas, de los agroquímicos, las derivas, que lo que se considera deriva, es una función, una dinámica que se produce en función, en relación a la físico-química de esas moléculas y el clima de la parcela asperjada mientras se está pulverizando y cuando se va a la máquina. Así que, por más buena voluntad que exista, no hay ninguna garantía que esas moléculas no vayan a salir de esa parcela, y ese es los principios básicos que está desarrollado en mi trabajo, que se llama generación de derivas. Si ustedes lo googlean, busquen en la página alrededor, generación de derivas, el subtítulo es no hay deriva controlable, porque justamente lo que yo pongo en cuestionamiento, que por más que existan las buenas prácticas agrícolas, que cada vez que hay una charla digo que está mejor, es mejor conocerlas que desconocerlas, eso no va a garantizar la no contaminación del medio, del entorno, ¿no? Y claro. Bueno, nuevamente, para si alguien lo quiere entender en forma resumida, porque la deriva no es función de la acción humana, sino de lo que pasa en relación entre el clima y el agroquímico. Y eso, la verdad, que no hay posibilidad que lo podamos controlar. Indicadores de que eso no se puede controlar tenemos en Argentina una vastedad, ¿no? Cada vez que medimos aire encontramos agroquímico, cada vez que medimos agua lluvia encontramos agroquímico, medimos orina encontramos agroquímico, medimos los cauces, los ríos encontramos agroquímico.

a aquellos alumnos y alumnas que se han quedado sin vacante en la ciudad de Buenos Aires, teniendo que soportar un doble perjuicio: no tener vacante en una escuela y no tener la posibilidad de acceder a una alimentación básica. Esto realmente es muy preocupante porque el proyecto que se presentó en la legislatura de mano del bloque del Frente de Todos nunca fue tratado. Por eso también nos vemos en esta situación y en esta necesidad de reforzar el mismo con todo este trabajo que estamos realizando por los actores mencionados anteriormente. Es imperante que salga a la brevedad este proyecto, que se implemente esta tarjeta escolar para evitar más contagios, para universalizar el derecho a la alimentación de nuestros alumnos y alumnas en la ciudad de Buenos Aires, así como también universalizar la entrega de dispositivos electrónicos, de conectividad, para que se pueda seguir adelante con las tareas pedagógicas. Es un gran problema también el que estamos atravesando en ese nivel. Hay cerca de un 40% de alumnos y alumnas que no están pudiendo acceder a los contenidos educativos digitales, así que estamos muy retrasados. Tenemos una gran preocupación de cara a la vuelta a clases luego del receso invernal que empieza este viernes 17 de julio. Y cuando las clases comiencen el 3 de agosto nuevamente, esperamos que avance este proyecto, que sea otorgado como corresponde a todas y todos los alumnos y alumnas de la ciudad, para poder avanzar en la prevención de contagios y en el derecho a la alimentación de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a ese gran sector de la educación pública de nuestra ciudad. Un dato no menor que tenemos que mencionar también es que el importe que se pidió para esta tarjeta es de 5.000 pesos. Esto también generaría un beneficio para los comercios de cercanía, para los negocios barriales, ya que las familias, alumnos y alumnas que reciban esta tarjeta estarían comprando alimentos en los negocios del barrio. Entonces, no solamente beneficia a los que adquieran la tarjeta, sino también a aquellos a donde se van a realizar las compras, fomentando así el mercado interno y el mercado y el comercio barrial. El gobierno de la ciudad no depositó absolutamente un centavo en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, de los desocupados, de los adolescentes, de los adultos mayores de la ciudad. No ha implementado ningún tipo de plan social, ningún tipo de contención social económica para ayudar a los comerciantes hasta el momento de la ciudad. Entonces, tendría que aprovechar este proyecto que se le está brindando para poder generar una ayuda en ese sentido a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, no solo a los que pertenecen al sector de la educación pública, porque esto va más allá de eso. Entonces, para cerrar, volvemos a decir, esperamos que este proyecto sea tratado y la tarjeta escolar alimentaria sea implementada a partir del mes de agosto en todas las escuelas públicas de la ciudad. Recordarán que la vez pasada Marcelo Díaz estuvo contándonos de qué se trata el espacio épico que quiere dar una batalla épica en la ciudad de Buenos Aires, y ahora vuelve a contactarse con nosotros para invitarnos a una actividad. Atención. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. En principio, les agradezco a Braulio y a Silvio el espacio de difusión que nos brindan. Quería ponerles en conocimiento un documento que elaboró esta semana el espacio épico y que dice lo siguiente. El mismo se llama Un modelo de ciudad para todos. Desde hace tiempo se nos viene imponiendo un modelo de ciudad motorizado y planificado para beneficio de los negocios característicos de los conglomerados urbanos multitudinarios. La ciudad, desde una base ideológica individualista, es vista como un agregado de millones de individuos aislados pero juntos que conforman un ámbito de consumo especialmente atractivo para dichas operaciones. En síntesis, es una ciudad pensada y construida en función de los grandes negocios urbanos. No está pensada ni construida para beneficio de la mayoría de la población, ni mucho menos para las distintas comunidades que integramos. Peor aún, se verifica una expulsión de la ciudad, lenta pero sistemática, de quienes no tienen un estatus económico social de medio a alto, con la consecuente desintegración de sus comunidades. El modelo de ciudad que proponemos parte de un paradigma diferente, el paradigma comunitario e inclusivo. Según el mismo, las comunidades son realidades tan sustanciales como los individuos, pero, a diferencia de estos, se fundan y expresan preocupaciones y deseos comunes que abarcan y conectan al conjunto. Todo individuo forma parte de varias comunidades, sean familiares, vecinales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, siendo influenciado por ellas y a las cuales a su vez él influye. Al reconocer esta realidad social tan compleja y diversa con las múltiples comunidades existentes en un medio urbano, el modelo de ciudad que planteamos piensa y construye la ciudad desde los intereses y aspiraciones de las diferentes comunidades que la componen, hasta llegar a la comunidad mayor, que es justamente la comunidad que incluye toda la población que convive en la ciudad. Una ciudad pensada, diseñada y construida sobre la base del compromiso ciudadano en función de las necesidades y aspiraciones de las diversas comunidades que la componen, solo puede realizarse a través de una democracia descentralizada y participativa. Es decir, de una democracia en la que la ciudadanía comunitariamente toma parte en la elaboración de los diagnósticos, juega el papel central en la toma de decisiones sobre las políticas, obras y acciones públicas de la ciudad y finalmente controla su ejecución. Espacio de protagonismo e inclusión ciudadana organizada. Asimismo, les quería hacer llegar, tal como les comenté la semana pasada, la invitación a una charla que se va a realizar vía Zoom, que se denomina El desafío de ciudad participativa y descentralizada. Es el primer encuentro organizado por el Espacio Épico. El mismo se desarrollará el día lunes 20 de julio a las 19 horas y se requiere inscripción previa. El contacto para la inscripción es 11-6840-7818. Repito, 11-6840-7818. Y el mail de contacto para la inscripción es mariarosaolano@gmail.com. Vuelvo a agradecer a Braulio y a Silvio por el espacio brindado en este tan lindo programa. Buenas noches, muchas gracias. Marcelo Díaz, integrante de la Asamblea de Villa Luro. Y nos vamos corriendo sin tiempo siquiera de acomodarnos la corbata porque estamos muy excedidos, además de en todo, también en tiempo. Muchas gracias a todos los que participaron de este programa. La verdad que un montón de información valiosísima. Y muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.